Me Patreon Pro. Aquí conmigo mi papá Ice Dog. Bajo mi piel. Hoy soy grande, pero el mismo corazón. El tiempo me enseñó a base de palos. ¿Quién está conmigo? La soledad y el dolor. Me acostumbré a la traición. No tienes opción. Duele el corazón a veces ganas sí, otras pierdes. Todo tiene un final. Para estar bien tienes que estar mal. Tienes que perder para valorar. Uno se intenta joderme. Para esa gente, entre todos sigo sonriente. Con el tiempo todo diferente. Hasta lo que sientes. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Todo es conveniencia, pocos los amigos. Único testigo de lo que he vivido. Hoy estoy tranquilo conmigo mismo. Cuántas veces dije que no, pero el amor de nuevo nace. ¿Cómo? Fui pequeño y no sabía que las promesas se deshacen. ¿Cómo? Cuántas veces dije adiós, pero siempre acabé volviendo. Pese a todo sigo en pie. Sigo estando en el juego. Tengo un sueño, es cumplir mis sueños. Ver mis ojos secos, no perder el tiempo. Soy mi propio dueño. Nada que perder, poco que ganar. Rap como droga, siempre quiero más. Nunca tuve nada, siempre por las nubes. Hoy estamos tú y yo, y por el medio Durex. En resumen, esta música nos une. Está sonando Ice Bros, sube el volumen. Solo contra todo, esquivando plomo. Rappers me escuchan y luego parecen loros. Saben que es cierto o que no es mentira. Esos hacen gracia cuando me imitan. ¿Qué opinan? Eso a mí no me importa. Sé de sobra quién es el que aporta. Sin dinero yo invierto en el talento. Me meriendo tu disco con esta demo. Cuántas veces dije que no, pero el amor de nuevo nace. ¿Cómo? Fui pequeño y no sabía que las promesas se deshacen. ¿Cómo? Cuántas veces dije adiós, pero siempre acabé volviendo. Pese a todo sigo en pie. Sigo estando en el juego. Mi nombre es Isaac. Bajo mi piel. MP Dream Pro. Tú sabes cómo va, ok.